agresores, mientras nosotras hemos sufrido las consecuencias jurídicas y extrajudiciales. También venimos a exigir a la nueva alcaldesa, Circe Camacho, paren los ataques a la autodeterminación y a la autonomía de los pueblos, se retiren ya las carpetas de investigación en contra de la maestra Hortensia, en mi contra, y en contra de los 4 compañeros activistas. De ellos, la compañera Anselma, que es de la comunidad otomí residente de la Ciudad de México y que también es comunicadora comunitaria. Esta nueva administración reconozca la violencia política que se ha ejercido sobre todo contra mujeres xochimilcas, que no hemos callado los atropellos, saqueos y despojos hacia nuestras comunidades. Que se vea que todo ese discurso feminista y de género no solo fue para la campaña electoral. Hacerles saber que no tendrán la comodidad de nuestro silencio. Seguiremos defendiendo nuestros cerros, canales, los caminos que hemos recorrido desde la niñez y representan nuestra historia e identidad, así como los espacios comunitarios. Acabas de escuchar a la compañera Mayahuel, una mujer joven, originaria de Santa Cruz, Alcapizca, en Xochimilco, defensora del territorio y comunicadora comunitaria. A Mayahuel ya la habían escuchado en este programa, en el que juntas informamos sobre diferentes denuncias, violencias y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de este territorio nombrado como México. Ha pasado un mes y 11 días desde el 5 de septiembre, el día que Mayahuel y otras 4 personas fueron víctimas de detención arbitraria, criminalizadas, judicializadas y violentadas una y otra vez. Ha pasado casi un mes y medio del halconazo morenista, como se nombró a ese ataque armado por parte de un grupo paramilitar vestido de civil que atacó a personas originarias de Xochimilco, organizaciones, colectivos solidarios, copalos, tubos de metal, cuchillos y pistolas. Todo en complicidad con la policía que se encontraba en la plaza frente a la alcaldía de Xochimilco y también a los funcionarios de ese ente local, pues pese a que todo sucedió frente a sus puertas, nadie pudo detener el cobarde ataque contra personas adultas mayores, infancias, comunicadores, medios libres y observadores de derechos humanos. Si Zapata viviera con nosotros, estuviera. Ese día 5 de septiembre del 2024, la Asamblea General Permanente de Atlapulco convocó una manifestación para respaldar a Hortensia Telesforo en una diligencia judicial. Hortensia fue judicializada por participar en la recuperación y activación de la Casa del Pueblo Atlamachtiloyan de Atlapulco. Al no ser recibida por las autoridades judiciales, la manifestación se trasladó a las afueras de la Alcaldía de Xochimilco, pues son estas las autoridades responsables de la carpeta contra Hortensia. Y ahí, en la explanada, se llevó a cabo el halconazo morenista. Compañeros, mira, el día de hoy, estos policías trajeron a los golpeadores para... Mira, y llegaron golpeadores a querer reprimirnos, a querer encarcelarnos. Ese día Mayahuel junto a otros compañeros y compañeras también organizados como Anselma Margarito de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, un compañero de la Coordinadora Metropolitana Anticapitalista y 2 compañeros del Conciencias y Libertad de la UNAM fueron detenidos por la policía, luego de ser perseguidos por personas del grupo paramilitar que no dejaron de perseguirles hasta que se encontraban en manos de la seguridad estatal. Luego de la detención, Mayahuel y las otras 4 personas estuvieron en calidad de desaparecidos por varias horas hasta que fue confirmada su presencia en el Ministerio Público de Tlalpan. En ese lugar, alrededor de las 7 de la noche, el cuerpo de granaderos avanzó contra las personas manifestantes que exigían la liberación de los 5 detenidos y la reprimió brutalmente. Desde violencia sexual hasta el robo de pertenencias y equipo especializado de medios libres, tortura, violencia psicológica y una brutal violencia física tan evidente que hasta los mismos policías dejaron libres a las más de 9 personas detenidas en ese momento, pues el problema sería mayor si eran presentadas ante las autoridades. Solo para enmarcar, lo que está pasando aquí tiene que ver con lo que pasó el 5 de septiembre y con lo que pasó el 2 de agosto y lo que pasó el 2 de diciembre del 22. Después de una represión se hicieron acuerdos, estos acuerdos fueron incumplidos y uno de ellos tiene que ver con la entrega del edificio de la biblioteca al pueblo. El pueblo reactivamos como pueblo ese espacio y a partir de ahí viene una nueva criminalización y una carpeta de investigación con mi nombre. La exigencia urgencia principal es que pedir y exigir a Circe Camacho Bastida, nueva alcaldesa de Xochimilco, que se desista, que se retire esta carpeta de investigación integrada en la administración pasada. Y también en esa jornada del 5 de septiembre se abrió carpeta de investigación a 5 compañeros. También es importante, urgente, exigimos que se desistan de estas carpetas. La exigencia es clara. La nueva alcaldesa Circe Camacho debe cerrar las carpetas de investigación contra Hortensia, Mayagüel y las otras personas detenidas el 5 de septiembre. Además, en la conferencia de prensa que se llevó a cabo el miércoles 16 de octubre, se exigió que las formas propias de gobiernos autónomos de los pueblos originarios de Xochimilco fueran respetadas, así como sus bienes comunes, el agua, los cerros, los canales, las chinampas, los espacios comunitarios. Y no menos importante, lo que nos comenta Alejandro Velázquez. Es Alejandro Velázquez, formo parte de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonia de Xochimilco y del Frente de Pueblos y Barrios de la Náhuac. Este mensaje principalmente va dirigido hacia esta nueva administración, hacia la nueva alcaldesa Circe Camacho Bastida, quien en estos momentos tiene la posibilidad, porque esto sí está plenamente en sus manos, de desistirse de los cargos en contra de la maestra Hortensia Telésforo por el supuesto delito de despojo, que sabemos que fue no más que una forma de intimidar a la comunidad por hacer uso de las instalaciones de la Biblioteca Comunitaria de San Gregorio Tlapulco, que durante varios años fue utilizada más bien como un espacio de fiestas privadas del exalcalde, ahora diputado federal, José Carlos Acosta. Dado que esta denuncia fue interpuesta directamente por la alcaldía Xochimilco, está plenamente en las manos de Circe Camacho el desistimiento de esta acción penal y que se puedan ya liberar esos cargos en contra de Hortensia Telésforo y al mismo tiempo que se pueda lograr el respeto hacia la autonomía del pueblo de San Gregorio de Atlapulco. También queremos decir que está en sus manos la sanción y la investigación de los responsables de la represión de los autores intelectuales y materiales de la represión del pasado 5 de septiembre. De hecho, hay varios funcionarios del equipo de José Carlos Acosta que siguen todavía por aquí trabajando en la alcaldía. Por ejemplo, todavía está el responsable del hostigamiento digital a través de perfiles falsos en Facebook, porque esta persona, Javier Rosas Landa, nunca ha tenido el valor de decir algo en persona, siempre crea perfiles falsos, cobardía que caracterizó al gobierno anterior, a Javier Rosas Landa, en otro puesto bajo las órdenes de la exdiputada Guadalupe Ramos Otelo. Ahí quedaron enquistados los represores, los hostigadores de los pueblos y barrios de Xochimilco y la dirección de turismo. Y ellos siguen impunemente recibiendo un sueldo mensualmente después de los hechos atroces y brutales que ocurrieron el pasado 5 de septiembre. Así las tensiones no dejan de estar presentes en Xochimilco, pues aún está pendiente la respuesta de Circe Camacho sobre el cierre definitivo de las carpetas y la devolución de Tlatlamachtiloyan de Atlapulco al pueblo. En el fondo, se trata de una tensión irresuelta entre la Cuarta Transformación y los pueblos originarios. Tensión que ha estado basada en el despojo, el autoritarismo, militarismo y el paramilitarismo. Esta fue una nota de Nery Chávez García para el Informativo Mesoamericano de Voces Nuestras. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. La decisión de migrar es una decisión muy difícil, pero es una decisión personal. Si bien es cierto, podemos buscar redes o por lo menos encontrar la forma de que cuando lleguemos al otro lugar no estar sola. Ojalá que esas redes sean mujeres. Así como todo principio es duro, ser migrada en Costa Rica puede extender esa dureza durante años y lo único que logra como salvarnos, o en mi experiencia, lo único que me ayudó a sobrevivir estos 5 años fue la colectividad. Entonces sí, para mí es muy importante, ¿verdad?, que entre mujeres tratemos de sanar la forma en la que convivimos con otras mujeres, para que podamos tener una red bonita de amigas que nos acompañemos, porque sí es como muy importante colectivizarnos para sobrevivir. Esta es una producción de la Asociación Puntos de Encuentro y de Calle. en Guatemala. La seguridad alimentaria persigue o busca tener la disponibilidad suficiente de recurso alimenticio para satisfacer las necesidades alimentarias de una nación. La soberanía alimentaria, en cambio, es una parte integral del pensamiento comunitario y organizado en formas colectivas de transmisión de saberes cotidianos y ancestrales, en las que por miles de años se han mejorado semillas, formas de cultivo y, por ende, la distribución y comercialización de los productos derivados de la agricultura que comemos cotidianamente. Así como en Asia existen más de 30.000 especies de arroz, en Europa de trigo y variadas especies de plantas para producción de aceites de oliva, en Mesoamérica tenemos más de 300 especies de maíz y otros alimentos autóctonos. David Paredes, de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria, nos acerca a la importancia de nuestra región como origen de especies y la ciencia campesina en Mesoamérica. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Guatemala. Buen día, mi nombre es David Paredes, soy parte de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, RedSAG. ¿A qué se dedica RedSAG? Nosotros, cabalmente, como nuestro nombre lo dice, somos una red de organizaciones, actualmente un poco más de 60 organizaciones en todo el país, articulamos para la defensa de la soberanía alimentaria y sus diferentes elementos, que ahí entra el tema de tierra, territorio, defensa del agua, defensa de las semillas nativas y los conocimientos ancestrales que están asociados también a los sistemas alimentarios que están vulnerados y están en peligro por toda la transformación que ha habido de producción de alimentos. De manera más general, ¿me podrías comentar qué es en sí la soberanía alimentaria? Bien, nosotros entendemos la soberanía alimentaria como ese derecho que tenemos los pueblos a poder decidir nuestras propias políticas, formas de alimentación, desde la producción, la transformación hasta el consumo. Eso quiere decir que estamos basados, digamos, la soberanía alimentaria en los sistemas alimentarios ancestrales, donde había una producción planteada desde la autodeterminación y la propia autonomía de los pueblos. ¿De qué manera contribuye la soberanía alimentaria de las familias campesinas a la región mesoamericana? Bien, la soberanía alimentaria en la región mesoamericana es importante. Nosotros en la región somos un centro de origen de especies, reconocido por la mega biodiversidad que hay. Tenemos el ejemplo pues, más claro y común que tenemos es del maíz. Que el maíz pues es origen esta zona mesoamericana y que hoy está en peligro, está amenazado por la introducción de semillas transgénicas, semillas híbridas que ponen en riesgo toda esa evolución científica que hubo de miles de años del maíz. Según los datos que hemos encontrado ya científicamente, es un maíz encontrado en Oaxaca con más de casi 7000 años de existencia. Y eso nos da cuenta desde dónde viene la evolución científica. Nosotros tenemos el teosintle, que es el origen del maíz en la región huista y en la región de Oriente. Y de ahí entonces empiezan a derivar que ahora existan más de 300 variedades de maíz. Hablo del maíz porque es la base, digamos, de la alimentación en los pueblos de Mesoamérica. El maíz, el frijol, los ayotes, el chile. ¿Cómo afecta, digamos, la soberanía alimentaria toda esta asimilación de modelos diferentes de producción? Es porque pone todo esto en peligro, digamos, la revolución verde, mal llamada así, desde los años 70 que se introdujo diciendo que únicamente era superable el hambre en el mundo con la utilización de agroquímicos, de paquetes tecnológicos, de herbicidas, pesticidas, fungicidas. Lo plantearon así y desde ahí se empieza una transformación de la producción de alimentos, de la transformación del consumo. Y eso hoy nos está demostrando, años después, de que todo este planteamiento es falso. Es falso porque ahora lo que tenemos es suelos deteriorados, erosionados, que ya son infértiles. Tenemos fuentes de agua secas, contaminadas por agrotóxicos que únicamente causan enfermedades a la población. El agua es básica para la producción, para la transformación de alimentos, los usos domésticos. Es muy clave y hoy por hoy están las fuentes, la mayoría, contaminadas. El monocultivo, la agroindustria se ha encargado de hacer esa contaminación. Y la soberanía alimentaria lo que plantea es una producción sin esos tóxicos, sin que haya una intromisión externa, sino que más que todo el respeto de ese conocimiento ancestral que está basado en ciencia. La academia muchas veces desconoce la ciencia campesina porque no, dicen ellos, no hay un proceso metodológico, científico que se respete, pero eso es falso también. Esto está demostrado de cómo los pueblos indígenas han evolucionado los alimentos a través de procesos científicos de observación, de puesta en práctica, de asimilación, de comprensión, digamos, de la complementariedad que hay en un sistema ecológico, desde el suelo, desde abajo del suelo, los hongos, las bacterias, la interacción que hay con el viento, las plantas, los animales, los polinizadores, por ejemplo, las abejas, los colibríes, las mariposas, con todo el uso de los pesticidas se ponen en riesgo. Y la soberanía alimentaria, entonces, lo que plantea es este modelo de producción alimentaria sostenible, que es equitativo, que es más justo, que respeta la naturaleza y que no depende de insumos externos y se ve afectada en la región mesoamericana. Por ejemplo, existe el Reglamento Técnico de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados que plantea el tema de los transgénicos para experimentación, investigación, comercio y traslado en los países de El Salvador, Guatemala y Honduras. Una instancia de unión aduanera creó este reglamento, un tratado de libre comercio, y eso pone en riesgo la seguridad alimentaria de nuestros países, la soberanía alimentaria sobre todo. Hacemos esa diferenciación entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, porque la seguridad alimentaria no ve, digamos, de la producción de los alimentos, de dónde se producen, ¿verdad? Plantea que hay acceso, disponibilidad, pero no mide ni toma en cuenta la forma de producción. Entonces puede ser una producción con agrotóxicos, no importa para la seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria es distinta y los pueblos mesoamericanos hemos hecho ese planteamiento desde tiempos milenarios, ¿verdad? Con el tema del maíz que te menciono, más de 300 variedades de maíz lo hacen palpable, plantas medicinales, y todo esto lo pone en peligro. Y la soberanía alimentaria entonces está planteando que debemos regresar todo lo que se avanzó de la revolución verde que se planteó con el uso de agrotóxicos. Ahora debemos de hacer un escalamiento a recuperar nuestros sistemas ancestrales de producción que ahora le llamamos agroecología, ¿verdad? Los campesinos experimentados realizan un trabajo de extremo cuidado en sus espacios de cultivo, en donde incorporan saberes y conocimiento que transmiten a las nuevas generaciones, desde la práctica constante y permanente y también desde la tradición oral. El Estado de Guatemala y los gobiernos de la región deberían impulsar leyes que reconozcan, respeten y garanticen este conocimiento de complementariedad de los ciclos alimenticios y de vida. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala, Herbert Reyes. En Nicaragua. Las organizaciones de derechos humanos y opositoras nicaragüenses en el exilio rechazaron las intenciones del régimen de Daniel Ortega de postular a 3 mujeres de su confianza para candidatas a la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericano, SICA.

Las barreras lingüísticas, la discriminación y la falta de apoyo institucional son algunos de los desafíos que deben superar. Leticia Hernández, de Radio Guayacocotla, dialogó con Lourdes Antonio, una mujer otomí de Veracruz, que compartió cómo ha sido la lucha de los pueblos originarios para acceder a la justicia. A través de su testimonio conoceremos las dificultades que viven las mujeres indígenas para que sus derechos sean respetados y las formas en que continúan resistiendo y exigiendo un trato digno. El derecho de acceso de las mujeres a la justicia es esencial para la realización de todos sus derechos humanos. ¿Cómo están, amigos y amigas? En este informativo Voces Nuestras les acompaña Leticia Hernández desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. Y el día de hoy queremos compartirles sobre el derecho al acceso a la justicia de mujeres, principalmente en comunidades originarias en México. Platicamos con Lourdes Antonio, mujer otomí, y nos comparte la experiencia de mujeres que han llegado a poner denuncias y que se han encontrado a la falta de acompañamiento y el acceso a la justicia. Bueno, también ha pasado eso con las mujeres, que a veces uno como mujer pues dice, voy a ir a pedir justicia o a poner mi queja. Estoy en un lugar donde que no estoy segura. Bueno, así nos platican. Entonces llega a que es pues en la fiscalía, pues le dicen, pues esto no es un riesgo para ti. Pero platicando yo con ellas, pues digo, sí es un riesgo para ti, mejor cuídate. Y pues qué bueno que ya pusiste tu denuncia. Ya ellos si no ponen pues como la seguridad tuya, porque bueno, aunque estemos en una comunidad, en la comunidad pues ya también ha cambiado mucho y pues uno como mujer pues también tiene como de estar así como pensando cómo me va a ir hoy o no está segura ni su propia casa. Pero si llega a la fiscalía y quiere poner su denuncia, pues que no lo crean o que le digan no es algo malo para ti. Entonces, ¿a dónde nos podemos quejar como mujeres para que nosotros tengamos que nos hagan caso o que pues que estén al pendiente como para nuestra seguridad? No queramos reaccionar cuando ya estén las cosas, es cuando ya va la policía, si se pueden prevenir a tiempo. Uh-huh. Como mujeres que sepamos nuestros derechos que tenemos, que seamos atendidas ya sea en nuestra comunidad, en el municipio o donde quiera que vayamos, que siempre seamos escuchadas, no porque hablemos alguna lengua o que no entendamos, pues eso que no nos permitan hablar, pues que nosotros tenemos ese derecho de hablar y de decir lo que nosotros sentimos o lo que nosotros vemos que nos está pasando. Pues gracias, Lulú. Bueno, estamos platicando la falta de acceso a la justicia, al acceso a la salud, a que se respeten nuestros derechos como mujeres indígenas, como mujeres originarias, para recordarle a las autoridades que reconozcan los derechos de nosotras las mujeres, porque las mujeres pues por años han cuidado también la tierra, lo han defendido. Y entonces hoy platicábamos con Lulú sobre estas realidades que viven las mujeres originarias, principalmente las mujeres otomíes, pero en México muchas de las mujeres que viven en las comunidades originarias pues viven esta misma situación, ¿no? Esta violencia hacia sus derechos humanos, porque algo que me resonaba que decía Lulú, decía, aunque estés sola, tiene que haber un respeto, porque sí es cierto que cuando también pasa en las comunidades, cuando a una mujer la ven sola, pareciera que no hay un respeto hacia esa mujer, ¿no? Si vive sola, pero por derecho tenemos que respetarla. Sí, esto lo que dijiste también me recordó mucho una frase que decía mi abuela cuando iba a la milpa solita, decía, si alguien me quiere topar, para eso están las autoridades, es como ella decía, Nahuatl, jiakinekinexacuilis, yeketztoctekiwa, decía ella, creo que las mujeres siempre están ahí, trabajando, danzando, pues haciendo milpa. Con lo que nos ha contado Lourdes, es necesario que las autoridades adopten la perspectiva de género en labores de acceso a la justicia para proteger los derechos de las mujeres contra todas las formas de discriminación. Y en sus comunidades, ¿cómo es el acceso a la justicia con las mujeres originarias?

de Petén, Oriente, Región Centro, Sololá, de todas las regiones a nivel nacional, en donde podemos visibilizar variedad de productos, variedad de plantas. La Región Centro está exponiendo todo el tipo de alimentación desde los pueblos, ¿verdad? Sin intervención de agroquímicos, desde lo orgánico. También vemos también la región del sur, que trajo toda la diversidad de plantas medicinales, ¿verdad? Entonces, vemos ahí toda una vida, una biodiversidad de toda Guatemala, ¿verdad? En base a toda nuestra exposición, ¿y por qué nos colocamos el día de hoy enfrente del Palacio? Una forma también de decirle al gobierno de Guatemala, a Bernardo Arévalo, la exigencia por una política nacional de agroecología. Creemos que sí se puede, y creemos que posiblemente pues haremos acciones más adelante, pero estamos exigiendo eso, la política nacional de agroecología, ¿verdad? Ya no queremos transgénicos en nuestros platos y en nuestros cuerpos, en nuestra vida, y también estamos exigiendo la aprobación, y estamos exigiendo el Congreso de la República, la 6086, una iniciativa de ley que se ha presentado desde hace años y que no se ha aprobado, ¿verdad? Una ley que se construyó desde el sentir, desde el ser de los pueblos y las organizaciones, y por eso es que estamos exigiendo el día de hoy también la aprobación de la 6086. Invitarlos a todas las organizaciones, a todos los que nos visibilizan o nos escuchan por la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, que esto va a durar todo el día, va a estar hasta en la tarde, ¿verdad? Va a haber poesía, música, arte, ¿verdad? Van a haber varios artistas que nos van a acompañar y exposiciones, ¿verdad? De todas las variedades de semillas y de alimentos que tenemos. En México. En Oaxaca, México, se lleva a cabo el 18 y el 19 de octubre el Encuentro de Mujeres titulado Sabias Poderosas Abuelitas, un espacio dedicado a impulsar el reconocimiento del valiosísimo trabajo de las parteras de diversos estados mexicanos y promover también el intercambio intergeneracional de saberes. Este encuentro busca fortalecer los lazos y compartir el conocimiento ancestral de las parteras con mujeres más jóvenes interesadas en continuar esta tradición. Además, la iniciativa fomenta el uso de plantas medicinales y de la medicina ancestral, que es vital en la atención a la salud de las comunidades. Desde Radio Teocelo, en México, nuestra compañera Reina Melchor Rivas nos comparte más detalles. Saludos, América Latina. Se realizan los días 18 y 19 de octubre un encuentro de mujeres titulado Sabias Poderosas Abuelitas, en donde se pretende impulsar el reconocimiento al trabajo de las parteras, dando las fichas de reconocimiento de los bebés para trámites ante el registro civil. Malinali Guadalupe Martínez Pérez, una mujer náhuatl del estado de Hidalgo, defensora de derechos humanos, informa que tanto Veracruz como de otros estados del país van a participar. Se compartirán experiencias de mujeres que trabajan con plantas medicinales y la partería con otras generaciones que están iniciando. Nosotras hemos platicado sobre las diferentes medicinas y muchas están desde antes que estuviéramos nosotras, como son las plantas medicinales, que también muchas de ellas, casi todas, sino que todas, son sagradas abuelitas, y desde luego nuestras abuelas que tienen conocimientos diversos. Y en esta ocasión vamos a abordar las experiencias de varias mujeres medicinas que están trabajando con plantas medicinales y que también trabajan con la partería. Y queremos sobre todo que esas experiencias se compartan a otras generaciones que están comenzando. De Veracruz justamente vienen dos compañeras, Gisela y Karina, que trabajan temazcales, una trabaja en Calcomulco y otra se encuentra más hacia la Huasteca, junto a mujeres afros de la costa de Oaxaca, que también tienen sus conocimientos en plantas medicinales. ¿Sí? ¿De qué estados estarán participando? De Veracruz, de Hidalgo, de Oaxaca, también vendrán algunas compañeras de la Ciudad de México, del Estado de México. Por lo pronto, pues va a ser algo más local. En nuestro encuentro queremos trabajar una ruta